Quiero mandar saludos a toda la gente que nos escribe de Latinoamérica, en España y en Los Ángeles, California. Y ahora quiero dejarlos con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, el juicio a Guo Boxiong es un paso más hacia el arresto de Jiang Zemin. La agencia de noticias estatal china informó el 5 de abril que el ex subjefe de la Comisión Militar Central, Guo Boxiong, fue transferido para su enjuiciamiento. Guo es el general de más alto rango en ser procesado por corrupción desde que fue establecido el régimen comunista chino. Fue ascendido por Jiang en toda su carrera. El juicio de Guo indica que el proceso de Xi hacia el arresto de Jiang avanzó otro paso. Jiang ha sido considerado el culpable de crear una China corrupta las últimas dos décadas. Aumenta presencia legal en barcos pesqueros chinos en zona de exclusión territorial latinoamericana. El gigante asiático no solo busca petróleo, minerales y materias primas agrícolas en Latinoamérica, sino que con mayor frecuencia incursiona de forma ilegal para pescar en zonas de exclusión territorial sudamericana y capturar el preciado recurso del pescado y satisfacer la creciente exigencia de su población. Internacional. En una jornada histórica, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, anunció que 175 países firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Agradeció a todos los que mostraron su apoyo y añadió que si todos los estados que firmaron asumen el próximo paso y ratifican el pacto a nivel nacional, se habrá alcanzado el requisito para que se entre en vigor. Para esto se necesita la ratificación de al menos 55 países que produzcan en conjunto el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El alcance de esta meta es más cercano si Estados Unidos y China ratifican el acuerdo, pues son responsables de casi un 40% de las emisiones contaminantes. Una delegación talibán afgana llegó a Pakistán para reunirse con funcionarios en un intento por reactivar el estancado proceso de paz con Kabul. Dijeron funcionarios afganos y líderes talibanes, pese a que no estaba claro qué interlocutores se reunirían. No hubo una confirmación inmediata por parte de las autoridades en Pakistán, pero después de que un ataque con bomba dejó al menos 54 muertos en Kabul, el gobierno afgano se rehusó a participar en las conversaciones. Científicos han concluido que en el reino natural están surgiendo cambios no favorables debido al calentamiento global. Los estudios de campo han demostrado que el cambio experimentado por muchas especies, tanto del reino vegetal como animal, podría resultar fatídico, ya que peligra el medio ambiente circundante y ecosistemas asociados. Un ejemplo, los arrecifes de coral de todo el mundo han reducido dramáticamente su extensión. Se prevé que a finales del siglo su tamaño será un tercio de lo que es en la actualidad. Los servicios de la empresa Apple de libros y películas en Internet fueron suspendidos en China por el administrador estatal de prensa, publicaciones, radio, cine y televisión de China. El New York Times informa que desde el pasado mes de marzo, Beijing implantó regulaciones que aplican restricciones estrictas a todas las publicaciones en línea, principalmente de empresas extranjeras. Las autoridades chinas y Apple ya han tenido conflictos anteriores debido a esa resistencia de las autoridades orientales. Por segunda vez fueron sepultados los restos del escritor chileno Pablo Neruda, muerto en 1973 y exhumados en abril del 2013. Tras sospechas de ser asesinado por terceros mientras ejercía en Chile la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sus restos fueron velados el pasado lunes en Santiago de Chile, en el Salón de Honor del Congreso, y enterrados nuevamente el martes en la Isla Negra, provincia de San Antonio, en Valparaíso. Deportes. El equipo sensación de la Liga Inglesa de Fútbol, el club Leicester, está a punto de conquistar su primer campeonato en 132 años de historia. El Tottenham es el único equipo que le podría dar alcance al puntero Leicester, pero este, si consigue en sus próximos 3 juegos 5 puntos, se coronará sin importar lo que consiga el Tottenham. Apenas el año pasado, el Leicester jugaba para evitar el descenso. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Los adultos mayores han contribuido de manera notable en la sociedad en sus años productivos. Sin embargo, es muy lamentable que muchos de ellos sean vulnerables al maltrato físico, emocional o al abandono mismo. Aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista hasta Perú y regreso. Buen día, amigos de Sonido de la Esperanza. Estamos en un nuevo programa. El día de hoy haremos una entrevista sobre las limitaciones y anhelos del adulto mayor. Para ello tenemos al psicoterapeuta David Sotomayor, a quien le damos la bienvenida. ¿Entre qué rango de edades estamos hablando de la tercera edad? El rango de la tercera edad generalmente ya nos han encasillado. Antiguamente, si nos remontamos hace 20 años atrás, estábamos en el rango de los 65 años. Con los avances médicos, vitaminas y la evolución de la medicina, ahora es a los 75 años. Nos hemos prolongado 10 años más dentro del ámbito laboral y de experiencia. Tal es así que las leyes de nuestro país y del mundo se han ido adecuando a eso. Nosotros recordamos, por ejemplo, yo que tengo 61 años, y yo me acuerdo de un tío que tenía 50 y era un ancianito. Y un tío abuelo ya era un ancianito con 50 años, 55 años. Hoy en día ya no. Hoy está con 75 años y ya todavía brinca, todavía está vitaminado, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ha evolucionado en ese aspecto. Pero el tiempo es irrevocable y eso nadie lo puede tener. En su experiencia profesional, ¿cuáles son las limitaciones del adulto mayor? Lo principal y lo más doloroso para mí es que nuestra sociedad nos convierte en minusválidos sociales. Nos vuelve minusválidos sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona, por ejemplo, que tiene 70, 75 años, ya no lo contratan. Y esto estoy siendo ya muy alegremente optimista, porque desde los 40 ya empiezan las restricciones para contrataciones. Entonces una persona que vive 75 años, 70 años, ya no lo contratan. Entonces lo hacen una persona, pues, un minusválido social. Porque el hombre todavía tiene algo de vitalidad, tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero la sociedad no lo considera. Es más, una persona de esa edad ya no puede ir al banco a pedir un préstamo, pues ya no aplica por la edad. No aplica para el trabajo, no aplica para un préstamo bancario, no aplica para un crédito hipotecario. Ya inclusive si quieres votas, si quieres no votas, tu voto no es importante para nosotros, la sociedad te dice eso. ¿Se hace presente las depresiones en esta etapa de la vida? Lógicamente, pues si la salud mental en el mundo está descuidada, en nuestro país lo está mucho más. Y a las personas de la tercera edad, pues ya casi ni los miran. Simplemente es el viejito de la casa y lo arriman al mueble por ahí y se acabó. Entonces eso nos crea, pues, un malestar. ¿Sabe cuál es lo más doloroso? Porque entendemos, después de la experiencia de vida que tenemos, podemos entender la sociedad como es ingrata, ¿no? Pero en nuestra propia casa, cuando nuestros hijos y nuestros nietos, después que lo hemos chochado tanto a nuestros nietitos, a nuestros hijos, nos hemos dedicado tanto, están en una conversación muy íntima, muy familiar, y uno opina porque tiene derecho a opinar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el nieto, que ha sido tu chochera, ha sido tu engreído, te dice, abuelito, tú no te metas, tú no sabes. Y eso es lo que más duele. Eso es porque es tu propia sangre, es por lo que te has dado la vida y podrías volver a dar la vida. Y sin embargo te niegan, te ningunean, te hacen de lado. Y esto se ve mucho en el ámbito familiar. El abuelito es una lumbrera, un gran científico, un gran letrado. Pero los nietos lo miran simplemente como el abuelito. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos nuevamente con la entrevista. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ya estamos de regreso. Frente a esta realidad, ¿pueden hacer algo los adultos mayores? Un anciano, lo digo por experiencia propia, lo primero que hay que cuidar es la salud. La salud. Sin salud no hay nada. Podrás ser un gran científico, una gran eminencia, un gran letrado, lo que quieras. Pero si no tienes salud, te deterioras por completo. Eso es lo primero. Cuidar tu salud. Y buscar, pues, ser reflexivo y dar charlas a los ancianos, a las personas de tercera edad, diciéndoles sus límites ya. Y eso, estos límites se basan en muchísimas cosas. Nosotros ya los ancianos no podemos comer como un jovencito. Yo me acuerdo pues cuando yo tenía pues 20 años, 25 años, me iba a la pollería pues y cuando vino el pollo a la brasa así bien crocante, hasta el hueso me lo como. Es un anciano, no puede hacerlo ahora. No puede hacerlo porque se le parte la dentadura o se las axilas tiene más sensibles o el mismo esófago ya no es el mismo, ya no tiene la misma lubricación. Entonces eso le causa daño. Entonces ellos deben ser conscientes del control médico, que deben entender de los riesgos que corren en su salud y las cosas que no deben hacer. Lo primero, aconsejar a la misma persona de tercera edad que sea consciente de su realidad. Buscarse en el mundo, ¿no? Y empoderarse. Hay hombres de 60, 70 años que quieren irse a jugar fútbol con los nietos. Ya no. Y no porque no tenga el entusiasmo. No porque no haya sido un gran jugador, que de repente tiene todas esas virtudes. Pero ya su físico no está. En el primer choque que tenga cuerpo a cuerpo con uno de sus nietos, se puede partir una pierna, se puede dislocar la cadera, etcétera, etcétera, porque su organismo ya no está para esas cosas. Eso tenemos que ser conscientes las personas de esa edad. Segundo, que debemos nosotros poner en claro nuestro conocimiento, ¿ok? Y valorarlo. Y eso es valorarnos entre nosotros mismos. En otros países, por ejemplo, en Europa, yo admiro mucho la cultura oriental y la cultura nórdica. En esas culturas, el anciano se empodera. Se reúnen entre contemporáneos y se valoran a ellos mismos. Un viejo en grupo, por lo menos tienen recuerdos en común. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el adulto mayor? Ser consciente de sus limitaciones, eso es lo primero, y eso hay que decírselo en su cara al adulto mayor, reunirlo y decirle, esta conversación que por ejemplo que estamos teniendo así, me gustaría tenerla pues con unos 10 ancianos, ¿no? Y decirles, esto es lo que pasa en la vida, es por eso que nos tratan así, es por eso que estamos en esta situación, es por eso que no somos entendidos, no somos comprendidos, para que ellos piensen y saber, y busquemos la salida, para el reconocimiento que necesitamos de la sociedad y de nuestra propia familia, que es lo que más duele. Y teniendo esa base, ese colchón psicológico, como se dice, ya cualquier daño colateral va a ser mejor tolerado, ¿no? Porque hay ancianos que se deprimen tanto que llegan hasta el suicidio. Ya no quiero vivir, nadie me quiere, nadie me visita, en fin, cosas así. Pero hay que ser consciente también que está cosechando quizás lo que sembró. También es eso, porque somos de seres humanos y pues cosechamos lo que sembramos, ¿no? Agradecemos al doctor David Sotomayor por esta importante entrevista que nos ayudará sin duda a comprender y ser afectuosos con los adultos mayores. Será hasta una nueva oportunidad. Recordemos que los adultos mayores ahora deben tener cuidados especiales y sobre todo de mucho amor, atención y cariño, y así ellos sentirán que viven en un ambiente seguro y feliz. Su calidad de vida mejorará y esos reforzadores emocionales les ayudarán a que se sientan muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si te dejo con esto de Eros Ramazzotti con Otra Como Tú y regreso? Thank you. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, con la historia del día de hoy que se titula El Culi, que son todas aquellas personas contratadas para cargar cosas y son comúnmente poco reconocidos como personas de la sociedad en la India, en China y en otros países asiáticos. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Un buscador occidental llegó a Calcuta. En su país había recibido noticias de un elevado maestro espiritual llamado Baba Gitananda. Después de un agotador viaje en tren de Dalí a Calcuta, en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad, se dirigió a un culí para preguntarle sobre Baba Gitananda. El culí nunca había oído hablar de este hombre. El occidental preguntó a otros culíes, pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna. Y finalmente, un culí, al ser inquirido, le contestó: Sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que preguntas. El extranjero contempló al culí. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. ¿Estás seguro de que conoces a Baba Gitananda? preguntó, insistiendo. Sí, lo conozco bien, repuso el culí. Entonces, llévame hasta él. El buscador occidental se acomodó en el carrito y el culí comenzó a tirar del mismo, mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad. El extranjero se decía para sus adentros: este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual, y mucho menos a Baba Gitananda. Ya veremos dónde termina por llevarme. Después de un largo trayecto, el culí se detuvo en una callejuela tan estrecha por la que apenas podía casi pasar el carril. Adelante, por el esfuerzo y con voz entrecortada, dijo: señor, voy a mirar dentro de la casa. Entre en unos instantes. El occidental estaba realmente sorprendido. ¿Le habría conducido hasta allí para robarle o, aún peor, incluso para que tal vez le golpearan o quitaran la vida? Era, en verdad, una callejuela inmunda. ¿Cómo iba a vivir allí Baba Gitananda, ni ningún mentor espiritual? Vaciló, e incluso pensó en huir, pero, recurriendo a todo su coraje, se decidió a bajar del carrito y entrar en la casa por la que había penetrado el culí. Tenía miedo, pero trataba de sobreponerse. Atravesó un pasillo que desembocaba en una sala que estaba en semipenumbra y donde olía a sándalo. Al fondo de la misma vio la silueta de un hombre en meditación profunda. Lentamente se fue aproximando al yogui, sentado en posición de loto sobre una piel de antílope y en actitud de meditación. ¿Cuál no sería su sorpresa al comprobar que aquel hombre era el culí que le había conducido hasta allí? A pesar de la escasa luz de la estancia, el occidental pudo ver los ojos amorosos y calmos del culí y contemplar el lento movimiento de sus labios al decir: yo soy Baba Gitananda. Aquí me tienes, amigo mío. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llevado la sorpresa de que la persona con que hablamos es tal vez una persona tan importante y nosotros no lo sabemos hasta que esta persona se presenta o pasa algo inesperado? Por eso siempre debemos de tratar, pienso, a todas las personas con respeto y dignidad y a todos por igual. Y bueno, nuevamente nuestro programa ha terminado. Te agradezco tu compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de darle un like en Facebook y tuitealo. Te invito también a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com. Por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa, te deseo como siempre una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y desde la Ciudad de México te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org